Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz. Les pido primero disculpas por haberme ausentado la semana anterior. Aquí mi compañero Roberto Cadena supo llevarles el programa. Ya nos vamos a presentar. Pero tengo una justificación muy fuerte que ustedes sabrán entender. Estaba en el lanzamiento de una novela. Tenemos aquí con nosotros a su autor, Oscar Vela, que nos hace el honor de estar aquí esta tarde con nosotros. Oscar, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Roberto, Marcelo, les agradezco muchísimo por la invitación aquí. Gracias, con mucho gusto para conversar con ustedes de libros. Bienvenido, Oscar, al Galpón. Este es un programa dedicado a la literatura. Y bueno, cómo no invitarte un referente a ti. Así que creo que vamos a comenzar con un poco de preguntas acerca de ti. Cuéntanos cómo creciste, cómo te acercaste a la literatura. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Tu primera diablura? ¿El personaje del cual te has enamorado? ¿Y tu primer intento para escribir? A ver, un montón de preguntas de una sola. Vamos, sí, de una sola, pero vamos paso a paso. Yo como soy acelerado, entonces respondo más o menos así. Oye, yo nací entre libros. Tuve la fortuna de que mis padres son muy buenos lectores y en mi casa, que era una casa súper poblada, pues somos seis hermanos, de pronto el espacio fue quedando pequeño. Y hubo que adaptar la habitación mía y la de mi otro hermano, la del segundo, yo soy el primero de ellos. Hubo que adaptarla en la biblioteca de la casa, que cada vez fue estrechándose más, los libros derrumbándose en cajones y en cajas. Pero sin embargo estaban allí, y las camas nuestras tuvieron que estar ahí. Entonces yo de verdad conviví con los libros y ese fue mi primer encuentro con la literatura. Claro, también tuve la posibilidad de leer cosas que no eran muy adecuadas para mi edad. Creo que fue bueno. Porque claro, ahí había todo. Estaba todos los libros de mi papá. Mi papá tiene una muy buena biblioteca, una biblioteca preciosa. Te dio curiosidad por ver. Claro, entonces podías ver cosas, acudir a libros, por decirte, de la iglesia, del español, ¿me entiendes? O sea, de todo tipo. Una buena fuente. Una muy buena fuente, muy buena fuente. Y claro, yo luego ya aprendí poco a poco, siempre con la guía de mi padre, que es un gran lector, a leer las cosas más adecuadas para la edad. En el colegio en realidad nunca fui un buen lector. Fíjate que siempre sentía eso de que leía por castigo o por obligación y cosas poco adecuadas para la edad. Entonces, no fue mi mejor época, digamos, como lector. Sin embargo, desde muy pequeñito sí incursioné en la escritura. Escribía cuentos, me inventaba historias. Siempre fui bastante fantasioso y vivía o trataba de vivir mundos un poco paralelos a la vida real, inventando historias. Al principio todas esas historias en realidad fueron casi copias, unos plagios burdos de lo que más me gustaba, ¿no? De lo que yo leía, Salgar y evidentemente de Julio Verne, luego de Hemingway. Yo contaba todas esas historias y luego le enseñaba a mi papá y le digo, fíjate que esta historia que escribí, no sé qué, con un orgullo enorme. Y mi papá me decía, pero ese plagio, no sé cómo es. Se parece mucho al viejo y al mar, ¿sabes? Sí, hijo, no te quiero romper las ilusiones, pero y me rompí el encanto. Pero bueno, así fue. Así luego, fuiste luego construyendo aprendí, tu imaginario. Evidentemente, exacto. Luego aprendí que claro, que uno tenía que escribir sus propias historias y sus propios personajes. Pero paso a paso se va logrando. Y sí, lo fui logrando y en un momento determinado decidí, bueno, voy a comenzar a escribir ya seriamente. Comencé a escribir cuentos, publiqué por ahí un par de cuentos y terminé un par de concursos. Y luego ya me dediqué a escribir novelas y desde ahí no paré de escribir novelas y he dejado de escribir otros temas de ficción, más bien los ensayos, los artículos del comercio, de diarios en general o de revistas, pero más bien dedicado a las novelas y siempre con una novela en la cabeza. Entonces así han venido las 7 novelas que tengo hasta ahora. ¿Cómo es el proceso? Vamos a saltarnos un poco la biografía. Así es el orden cuando traemos un invitado. Hablamos de su biografía y de sus referentes. ¿Cuál es el primer libro que te marca a ti, Oscar, para decir, bueno, el mundo de la literatura parece que me está llamando? Quizá el que más me golpeó, no es el primero que leí, por supuesto, pero quizá obviamente el que más me golpeó, el que me sacudió de verdad, fue El Viejo y el Mar, por ejemplo. A mí me apasionaban los temas de esos del mar. Y esa historia me marcó, a mí de alguna forma me trastornó. De hecho la escribí y la reescribí varias veces, un plagio, una reinterpretación. Exacto, una reinterpretación muy muy mal hecha, pero ese me golpeó mucho y a partir de ese, yo te digo, me metí muchísimo en la literatura en general, digamos, de la época, ¿no? Es decir, de la época juvenil de Salgari, como siempre digo, de Verne, de toda esa época, pero luego me metí más en la literatura de Borges, por supuesto, pero de Cortázar, de Sábato, de mucho. Sábato principalmente. Que fue literatura que me marcó, la literatura argentina me marcó mucho y la española también me ha marcado muchísimo. Soy un gran amante de Delibes, por ejemplo, de Miguel Delibes. Y de obras maravillosas del y di el salto, he dado el salto, digamos, a leer un poco de todo, occidentales, orientales, me gusta mucho la literatura japonesa. Arábigos, sí. También. Sí, por supuesto. Y luego en algún momento me picó ese bichito de, no, pues yo mismo tengo que escribir, yo tengo que realizar mis propias historias. Que producir, que crear. Sí, y así me lancé por ahí, por el año 98, por ahí, una cosa así. ¿Y cómo fue ese imaginario que lo fuiste creando? O sea, ¿a partir de qué, ya oficialmente, parte de Oscar Vela, una historia? ¿Cómo? Cuéntanos una pequeña experiencia. Siempre estaba allí, ¿sabes? Eran historias que iban dando vuelta en la cabeza, que estaban ahí presentes, historias que yo tenía. ¿Incluía recuerdos también? Sí, probablemente mucho de la memoria, por supuesto. La literatura siempre está hecha de memoria. Correcto. ¿No? Mucho de la memoria, rescatas temas infantiles, rescatas traumas, rescatas alegrías. Rescatas muchas únicos, cosas, ¿no? a veces de temas inconscientes, inclusive. En todo ese ayer, en esa novela, hay un personaje que sale del absoluto inconsciente mío. Yo nunca me percaté de lo que estaba escribiendo y sobre quién estaba escribiendo. Y un amigo mío del colegio, me muchos años después, muchos meses después, en realidad, de haber salido la novela, me dijo el personaje tal, el padre de Rocío, es un personaje muy fuerte, sí, muy un personaje fuerte, tremendo. Digo, ese personaje es fulano de tal. Acuérdate, me dijo, en la época del colegio tuvimos un episodio con unos amigos nuestros que se involucraron con un personaje como este, que es tremendo, durísimo porque hay un tema de drogas, de alcohol y sobre todo de abuso, no infantil, ya juvenil en aquella época, pero sobre todo de abuso, de perversión. Y claro, y tenía toda la razón. Yo había escrito una historia que no la tenía claramente en el consciente, pero sí estaba allí en algún momento, en algún diván de la memoria estaba almacenada, y de ahí salió un personaje de estos. Sí, ahora que ya nos vamos acercando, sin querer, estamos entrando ya en nuestro segundo segmento, porque ustedes saben, la conversación es dejarse llevar, y Oscar Vela es un gran conversador, como ustedes lo ven. Queremos preguntarte algo que hemos notado, Roberto y yo, a lo largo de leer tus novelas, Yo soy el fuego y todo este ayer. ¿Cuán marcada es la influencia borgiana en tu obra? Porque en Yo soy el fuego me parece que es el fragmento de un poema de Borges, y en todo este ayer me parece que también es una frase también muy borgiana. También. Entonces, a la incluso manera los que autores que Borges sí leyó, aparecen aquí. También están citados. A ver, es muy fuerte. La referencia es enorme. Es muy ¿Cuál fue el primer libro? Comenzando por los títulos. Correcto. Desde el título los ya, dos títulos ya te dice Borgiano. Pequeñas frases de él. Todo es ayer ante el cual hoy me inclino. Y Yo soy el fuego también es de un poema. También es un poema de Borges. A ver, la influencia es muy fuerte. Es uno de los autores que más me ha marcado. Creo que es uno de los hombres más brillantes del siglo XX. Un tipo. Además de inteligente, era un maestro de la literatura y creó mundos completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados a leer. Juan José Arriola, persona que te cortezca, ¿sí?, supo decir que Borges liberó a la literatura de toda la vana palabrería, que supo crear un mundo conciso de la literatura, y es por eso que ahora los nuevos escritores que surgen lo ven como un referente. Y hacía magia, ¿no? La verdad magia. Es que era magia lo magia que escribía. Con la palabra. Y eso es lo que sientes, ¿no? Que te metes efectivamente en esos laberintos en los que él te quería meter, además. Esos laberintos ciegos en donde de pronto había monstruos y había bellezas también, había princesas, había... Yo digo Borges es un iluminado, fue un genio. Iluminado de la literatura, un genio sin duda. Y por supuesto siempre recurro, especialmente para los títulos y para ciertos temas profundos de los libros que yo leo, recurro a él. Y en esas dos novelas en particular encontré los títulos precisos gracias a Borges. Luego ya en la tercera y ahora esta última ya no, porque ya era más histórica. Pero Borges está presente. Siempre. Sí. Incluso en la estructura de todo este ayer empieza con una pequeña sutileza borgiana, no solo el título, sino cómo va presentando a cada uno de los personajes. Por ejemplo, la pareja de esposos me recordó un poco a este conflicto, no sé, del cuento de los hermanos, ¿no? De ese final. Ah, sí, son muy similares. Son muy similares. Sí. Entonces yo decía, no solo es el título, también es una estructura. Y se es nota. La primera vez que me dicen, pero ahí tienes que tiene mucha similitud. La vida de estos dos esposos, correcto, que además es un poco misteriosa, ¿no? Así es. Es nebulosa. Siempre queda, además, está envuelta en ese halo. En un velo que uno no llega. Exactamente. Y Oscar también tiene respeto por el idioma. O sea, si es que tienes que hacer una cita en el idioma preciso que es, utilizas. No utilizas traducción. Eso me gustó también de parte de lo que escribes. No utilizo. Trato de ser lo más preciso posible, ¿no? Siempre en las novelas siempre se deslizan errores. Siempre, inclusive en la edición. Tras la edición o tras de revisarlas muchísimo hay errores en las novelas, pero se trata de ser lo más cuidadoso posible, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, como ustedes saben, en El Galpón tenemos la tradición de dialogar de literatura y refrescarnos con música. Así que vámonos con nuestro primer break musical. Hoy vamos a escuchar Jazz Taromenane, así que Panchito, mandemos la primera canción. Ya regresamos. Thank you. regresamos, estábamos escuchando a Marcelo Ilumenas. ¿De quién estábamos escuchando ya la música? Menane, estábamos escuchando el tema Wiki. Aquí seguimos con nuestro invitado de honor hoy, Oscar Vela. Y estábamos ya entrando a este tema que a Beto y a mí y a ustedes, amigos, nos envuelve, que es la construcción de una obra como tal. Oscar, durante el breve lapso que duró el break, estábamos hablando y supiste decirle a Roberto que aquí en Yo Soy el Fuego hay ciertas vivencias. Y yo siempre he considerado que el escritor, aparte de crear un mundo propio, también relaciona su vida con su obra. ¿Cómo es encontrarse tú ahora como autor dentro de una novela? Es cierto, es ineludible que un autor entre, digamos, de alguna forma con sus pensamientos, con su ideología, con su forma de ser, muchas veces con sus características particulares o simplemente anecdóticas, es decir, con una sola anécdota entras a veces en las novelas de Yo Soy el Fuego. Yo le contaba hace un rato a Roberto que hay un personaje que, claro, que nació probablemente de uno de mis... De mis recuerdos. Hasta claro. Antes de conocerte le imaginé que eras tú. No, porque es tremendo. Y mucha gente me dijo alguna vez... mucha gente me identifica con un personaje de esta novela, de todo ese ayer. Es un personaje al que no se le puede revelar porque se lo revela al final. Correcto. De la historia, es del narrador de la historia. Y yo siempre les he dicho, no, yo no soy ese narrador, no tengo nada que ver con él. De hecho, él tiene un montón de gustos distintos, de forma de ser diferente. Piensa completamente distinto a lo que yo pienso, sin embargo puede tener eventualmente ciertas cosas mías. Sin duda los autores nos mezclamos a veces con los personajes de ficción, pero en la construcción de una novela, que es lo que tú mencionabas hace un rato, Marcelo, hay que tener muy presente siempre cuando uno escribe que el personaje tiene que vivir por sí mismo, tiene que hablar por sí mismo y tiene que ser muy auténtico. Si no, un personaje no funciona. Si todos los personajes de esta novela, o de Yo Soy el Fuego, o de Náufragos en Tierra, hablaran como yo hablo, sería lo más aburrido del mundo. Serían mis memorias, básicamente, porque pensaría lo mismo, diría lo mismo. Cuando yo hablo como un personaje... Exacto. Cuando yo hablo como Ramiro Leone, o cuando hablo como los personajes de todo ese ayer, o como el nuevo personaje de mi historia, como Náufragos en Tierra, tienes que ser un personaje auténtico, tienen que pensar diferente, hablar de forma distinta, inclusive hasta en el lenguaje. En todo ese ayer hay un personaje que es Sebastián Barberán, que es argentino y habla como argentino, y ese es un tema que me costó muchísimo, porque habla en segunda persona, pero es un tema que me costó tremendamente adaptar el oído y no equivocarme, sobre todo en la terminología. Por supuesto, conté con la ayuda de muchos amigos que están ahí al final enumerados, porque esta gente me ayudó, por supuesto, a escribir, a hablar como habla un argentino, a entender la forma de hablar y sobre todo el significado de muchas palabras o el uso. No tan solo limitarlo. Exacto, sí. No se limita, sino que se amplía. Le das vida al personaje, como sabes decirlo. Así son más auténticos, más reales. Así son más auténticos, me parece muy bien. Es justo lo que conversábamos hace tiempo atrás con Roberto. Me decía cuál es la convicción del personaje. Yo considero que un personaje debe ser lo más auténtico posible. Sí, creíble, ¿no? De esa forma, que la obra por sí sola se mantenga con el tiempo. Claro, aunque tú sepas que la literatura es de ficción, que la obra que estás leyendo es una novela de ficción, tiene que resultarte creíble. O sea, yo me la creo. Yo me creo, exactamente. Yo me creo que Ramiro Leone está caminando por tal calle y efectivamente el tipo es capaz de hacer lo que hace, ¿no es cierto? O de los personajes de todo este ayer. Esa es la idea. Sí, me estoy creyendo, ¿no? Algo que me pasó bastante divertido con todo este ayer fue que aquí se describen las calles de Quito. Y yo dije, bueno, voy a caminar estas calles para adentrarme en el papel del personaje, del narrador principalmente, porque yo decía, ¿cómo carajo se siente Dios y puede detallármelo todo? Yo no lo sentía. Me pareció algo, un recurso bastante... Y efectivamente lo hice, ¿no? Y lo hago. Y si recorriste las calles, vas a poder recorrer efectivamente los caminos y los sitios donde este hombre estuvo. Ya muchos sitios han cambiado de nombre, pero los lugares se están allí. Mantienen. Sí, o sea, mantienen esa presencia. Y vivo las calles y vivo en los lugares. Y los bares a los que visito son reales. Los lugares que se mencionan tanto en estas dos novelas de ficción son reales. Las escenas inclusive pueden haber sido reales. Correcto, así es. Y de eso se trata un poco, construir la ficción, ¿no es cierto? Ir urdiendo entre la realidad y la ficción, entre la conciencia y la inconsciencia. Era justo lo la que memoria te, lo que te quería y la vivencia. Claro, algo que me gustó también, por ejemplo, cuando iba a describir a Carla Feinstein, y bueno, un poco de los compañeros de trabajo de personaje principal, creo yo. Sí. Bueno, no era, el diálogo era fluido y te metías con cosas así como la cotidianidad cuando hablamos así de la jerga, por decirte así, era entre bastante panas. Divertido, exacto, entre panas. O sea, no le forzabas también los diálogos, que es otra característica que le hace rico a tu prosa también. Sí, a tu, no, a tu y te agradezco. Es algo se trata un poco de que guste y de que sea rico y de que, rico. Y de que llegue, ¿no? De que impacte, uh-huh. De que te sientas impacta, efectivamente sí. Que estás viviendo esa historia. Te atrapa el libro. De que te reflejes al mismo tiempo, ¿no? Porque aquí en todo este ayer me encanta el diálogo que tienen los empleados de hoy lunes me toca hacerle infiel a mi esposa. No hay día mejor para hacerle infiel a nuestra esposa que los viernes. Y ya cuéntanos las plenas, ya cuéntanos la pena ya. Hay cosas que no puedo contar, no, digamos. No se puede. Evidentemente, aquí no, al aire no. La plena como aire, escritor. No. La plena luego como les escritor. Cuento porque voy a tener problemas sí. En el momento que llegue a la casa. Para... Llega a la casa y luego nos vamos a ver. Vamos a revelar demasiados secretos. Sí, mejor. Otro momento, por el momento aquí no, tal vez luego del break musical, tal vez. Pero me parecía algo bastante rico porque es un reflejo de la sociedad quiteña principalmente, sí. Porque está muy bien trabajado la estructura de la novela, su prosa, el cuidado del lenguaje, me pareció algo sumamente importante de resaltar. Y algo que ya mencionaste brevemente, esa pequeña línea que separa la realidad de la ficción. Ricardo Piglia sabía decir que la realidad está atravesada de ficciones. ¿Cuál es la ficción más importante de Oscar Vela para su creación? A ver, no sé cuál es la más importante. Creo que tengo muchas. Convivo en gran parte con la ficción. Cuando escribes una novela y cuando estás con una novela en la cabeza, convives buena parte de tu tiempo en ese lado, en esa dimensión que es la ficción. Y a veces cuesta cruzar esa puerta entre la realidad y la ficción. Cuesta porque a veces la realidad es un poco más dura, o es más dura, de hecho, que lo que creemos. Y la ficción puede ser muy manejable, ¿no es cierto? Manipulable. Cuando eres escritor, inclusive... La ficción es manipulable por ti, tú te sientes un dios, matas. Podríamos decir haces y deshaces, creas, decides, creas y eliminas, ¿no es cierto? Creas y exterminas. Y eso es cómodo muchas veces y muy divertido. A mí me pasa, yo soy un despistado consuetudinario. Soy tremendamente despistado y me despisto mucho más cuando estoy cuando tengo esa novela en la cabeza. Que estoy creando sobre todo, porque cuando ya pasa un proceso de edición, ya trabajas sobre textos y trabajas sobre la escritura misma y corriges mucho y trabajas con editores. Pero cuando estás creando, cuando estás haciendo la historia, entonces te imaginas qué es lo que está sucediendo, que en esa calle pasó algo, cuando ves a alguien, ese alguien es un personaje o se convierte en un personaje. Tiene una historia que contar. Entonces, convives en ese lado de la ficción. Yo te diría que ese es el lado más claro de la ficción mía. Podríamos decir, Oscar, que para ti... La escritura es una manera de escaparse de la realidad. Sí, sí, sin duda, por supuesto. Por supuesto, es una forma de escape maravillosa, ¿no? Es decir, porque es una forma de escape hacia el mundo que a mí más me gusta, el mundo que yo creo, evidentemente, y en la medida que tú lo creas, vas creando situaciones que te atrapan, que son interesantes. Yo siempre espero, al menos... Quisiera crear historias que resultan atrapantes, que resultan interesantes, como esa de Yo Soy el Fuego, que teje una serie de incendios en discotecas donde murió mucha gente, pero que tienen una conexión extraña, que es que todos fueron o sucedieron en épocas distintas, pero en las mismas circunstancias. Entonces, ahí, por ejemplo, te dices, oye, ¿cómo el ser humano es capaz de repetir esos errores y de que siga muriendo gente, de que sigan muriendo chicos inocentes en discotecas en las mismas circunstancias? Somos unos idiotas porque seguimos repitiendo esa historia. Y en todo ese ayer, somos idiotas porque seguimos repitiendo la historia de la dictadura argentina 30 años después en episodios nebulosos como los que sucedieron aquí en el 2010. U otros en otros países con dictaduras similares. Le das tu toque de humanidad. Sí, sí, de alguna forma, ¿no? Bueno, esta es una creación puramente humana e intentamos hacerlo. Yo siempre he dicho que una obra es reflejo humano y que el autor lo que siempre plantea hacer es reflejar la condición humana, su contexto en el cual se desarrolla. Y en todo este ayer me parecía bastante gracioso cómo se relaciona lo sucedido en el 2010 con cómo la historia nos da el proceso de el efecto boomerang, se llama académicamente... este acontecimiento de que siempre se repite la historia. O sea, no vivimos en una dictadura, al menos en el contexto ecuatoriano, nunca se vivió una dictadura como se vivieron en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero se vivieron pequeñas dictablandas, llamémoslas así. Sí, y episodios, digamos, más sí. Sí, episodios, dictablandas. Las nuestras fueron, la verdad es que apenas unas sombras muy vagas de lo que había pasado. Lo otro fue tremendo, son historias muy fuertes, muy duras, y a raíz de esas historias duras ha nacido también muy buena literatura, desgraciadamente, tienen cola, ¿no? Y todavía tienen cola, y yo digo, yo agradezco que acá no haya sucedido. Para equiparar esa historia con la dictadura argentina 33 años antes y con la historia de este personaje, de Santiago Barberán, que desaparece durante 33 años, teníamos que de alguna forma atar con una historia en el Ecuador en esa época. Y en esa época lo único que hubo fue este episodio nebuloso, medio que sí, lleno de neblina en el corto. Corto, duró unas horas, del 2010, en donde murieron 5 personas que quedó y cuyas muertes quedaron sin haber sido sancionadas. Impunes absolutamente, sin descubrir siquiera quiénes fueron los victimarios de esas muertes, y sin embargo se seguía festejando el 2010. Correcto. Como si hubiera sido una hazaña, y ahí no hubo ninguna hazaña, ahí lo que hubo es 5 muertes injustificadas. Y ahora que retomamos a la presencia del personaje Santiago Barberán, yo lo conectaba con los desaparecidos, que ha sido tal vez en los últimos años el movimiento que más fuerza ha tomado. Sí. Aquí en el Ecuador, ¿no? Aquí tenemos la Plaza del Olvido, más arribita, y es el que continuamente se está hablando, ¿no? De los desaparecidos, de que por qué no se responde a las demandas que las familias realizan. Ya regresamos para seguir hablando de este tema a través de Santiago Barberán con su creador, Oscar Vela. Vámonos con nuestro segundo break musical. Y volvemos al de los mensajes. Gracias. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, del Pop. El Consejo Ciudadano de Medios Públicos, EP, invita a usted al foro Medios Públicos y Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué hacen para nosotros? A llevarse a cabo en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en La Bolivia y Estorio Salgado. Foro abierto a todo público. Los esperamos. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. La nueva expresión del folclore. Proyección de Bolivia. Jugar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Ñanda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tattoo, Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol, Marea Negra, Centro Comercial Espiral, con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio, con el aval de Escena Eventos. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestro invitado Oscar Vela. Para las personas que se acaban de unir a nuestra sintonía, les recordamos que pueden escucharnos por la 940 AM o por www.radiocce.com. Y tenemos aquí ya los primeros saludos para nuestros amigos escuchas. Un saludo para Michelle Aguirre, que nos está escuchando en este momento. De la misma manera, para Jorge Vega Reyes, de Lunáticos Producciones, gracias por escucharnos. También para Aide Torres, que quiere un autógrafo de Oscar. Bueno, Aide, aprovecha, cae a la radio. Y si tienes el libro, bacán. Con mucho gusto, aunque sea la servilleta. Aunque sea la servilleta, y te sacas una foto. Eso tiene costo. No tiene precio. No tiene costo. ¿Beto, tienes saludos? Sí, un saludo para Silvia López y Samuel Pozo en el sur de la capital. También para nuestro panel Pancho, que nos saca al aire. Gracias, Pancho. Y para el fan número uno de Barba Azul, Adrián, también, que hace favorita ya. Les enviamos un fuerte saludo. Y proseguimos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestro tercer segmento. Estábamos a punto de leer, de escuchar la voz potente de Beto. Oscar, te estaba comentando que en el 2014 había un artículo por parte del Diario del Comercio sobre tu función de tu oficio de escritor, ¿no? Y te describía como las pasiones de un adicto a los libros. Quisiera que nos hables acerca de tu biblioteca personal. Quisiera que nos hables de tus adicciones. Sí, la verdad es que ese artículo fue bien, muy acertado, porque si tengo una adicción, tengo varias, ¿no? Sí, pero la clave dura todo empezó con los libros. Exactamente, es la de los libros, y de verdad soy adicto a los libros. No puedo entrar a una librería sin comprar, por ejemplo. Invitarás, Oscar, con todo. No puedo, tengo esa tenemos que amarrarte ahí, tranquilo. No es tremendo, porque sí, además compro siempre. Soy adicto, efectivamente, soy adicto a la lectura. Entonces leo muchísimo. Cuento con una buena biblioteca ya, por supuesto. ¿Dónde queda? Para ir a visitar. En mi casa. Ahí tengo una biblioteca. Y, y, y de esa disfruto muchísimo, ¿no? Soy bastante ordenado, entonces tengo mi biblioteca ordenada por orden alfabético, registrados mis libros. No presto, por si acaso les comento. Eso también tenemos en común, porque si no tendría libros, no tendría biblioteca. ¿Cómo era la frase de Pepe Villamarín? Como decíamos ayer. Ay, no, eso es lo que dice en la novela. Como decíamos ayer. No, nos decía que no sé cuál es más gil, el que presta o el que devuelve. Y mi biblioteca es, te digo, primero es el lugar donde escribo, es el lugar donde tengo paz y donde puedo concentrarme. Todas las tardes me siento allí, no tengo escritorio, tengo un sillón y escribo en ese sillón y rodeado de esos libros, y ahí consulto, evidentemente ahí está todo mi material de consulta, y normalmente está bastante desordenada en cuanto a papeles y eso, porque tengo las cosas de la última novela que estoy escribiendo, de lo que estoy escribiendo ahora, tengo regado por todo lado, tengo hojas, fotos, documentos históricos, lleno de notas mías, porque esbozo mucho las novelas, las dibujo en principio, hago líneas de tiempo y entonces ahí es donde escribo. Una pregunta, ahora que ya nos estás hablando de tu lugar de trabajo, de tu sacrosanto espacio. Oye, yo me hizo acordar a un Reza Malima así con su sillón, sus revistas. ¿Sabes a quién me recordó esto? Me recordó a Jiménez, el español. Juan Ramón Jiménez, correcto, sí. Gracias por el tip. Él limpiaba mucho su espacio de trabajo, ¿no? Sí. Se dice que era sumamente estricto con la limpieza. Tú eres caótico. Yo no soy tan estricto con la limpieza. Limpio muy de vez en cuando. Yo te iba a decir, ¿cuál es tu jornada de trabajo, el momento de sentarse a escribir? ¿Eres disciplinado al escribir? Muy disciplinado. Muy disciplinado. Sí, tengo mis horas. Después del almuerzo. Tengo mi tiempo. Después del almuerzo, digamos un poquito avanzada la tarde, de eso, de las 3 de la tarde me siento siempre, comienzo a escribir y escribo normalmente, digamos, 3 horas y algo, un poco más tal vez a veces. Y a veces dependiendo del horario y de lo que haya pasado durante la mañana también, porque muchas veces la cabeza no está en las mismas condiciones. Pero allí escribo las novelas, allí escribo los artículos, escribo las reseñas literarias. Siempre escribo y escribo al menos, trato de escribir al menos por disciplina. Tres horas diarias, más o menos, es lo que dedico a esta actividad. ¿Qué me ibas a decir? Qué bueno, Beto. Si empieza a escribir desde las 3 de la tarde, quiere decir que a las 6 está libre, por eso está con nosotros hoy. Sí. Pero invitarte a comprar libros. Sí, por si acaso. Sí. Un profesor, recuerdo una vez que le pedimos que nos adopte, ¿no? Porque él igual tiene una fijación con los libros. Adición. Y él dijo, bueno, está bien, yo les adopto con mucho gusto, pero con una condición, cada uno se compra su libro. Y fue como, claro. Si no quiero, si no juego. Te adopto, pero no te pago los libros. Exacto, te adopto, pero no te pago los libros. Claro. Yo quiero eso. Ustedes dos resultarían más conveniente de pagar la comida y la educación, que los libros. Nos pueden invitar la comida, a chupar, a lo que sea, pero los libros, los aquí, libros, ¿no? Ahí nos sacan todo, pero yo he acabado relaciones por eso. Como, ¿qué me vas a regalar por algo? Es que tengo, ¿me compras este libro? No, está muy caro y ¿sabes qué? Me sales muy caro como novio, así que hasta luego. Y uno se queda como, bueno, entonces, y termina la relación por los libros. ¿Sí? Por eso hay un meme, ¿no?, bastante gracioso, que dice, o tus libros o yo. Chao. La puerta está abierta. Y desde ahí tengo más tiempo para leer. Claro, la puerta está abierta. Entonces era eso. Oscar, pero seguimos hablando de todo un poco. Ahora centrémonos en tu última novela, Náufragos en Tierra, que tuve el gusto de estar en tu presentación, que fue en Mr. Books, sí. La Casa de las Palabras. Ocho. Esto no es publicidad, así es el eslogan de la librería, visítenla, entonces, por si acaso. ¿De dónde nació la idea de esta última novela, Náufragos en Tierra? A ver, fue una historia casual, como casi todas. Me encontré un día con la posibilidad de entrevistar a este personaje, que era uno de los revolucionarios de la Revolución Cubana, de los primeros expedicionarios que viajaron en el Granma con Fidel, con Raúl, con el Che Guevara, y le conocí. Él tenía en aquel momento 96 años, estaba lúcido absolutamente, me dio la oportunidad de conocer su historia y de escribir sobre su historia. Nos hicimos amigos. Y hoy me puedo decir que soy un buen amigo de él, de César, que vino a visitarnos. Correcto, a la presentación de mi novela. Estuvo ese día allí con 99 años y todavía sigue vigente, y me prometió que el próximo año vamos todavía a presentar la novela en Bogotá. Así que él vive en Bogotá, él es un disidente, fue exiliado en el año 61. Correcto. Y él cuenta su historia muy particular, que es la que él dice, claro, es la verdadera historia de por qué se dio la Revolución Cubana, de qué nos motivó a la Revolución Cubana. Y básicamente él dice, yo soy liberal, soy independentista y soy antiimperialista. Eso ante todo. Y soy revolucionario y se morirá como revolucionario. Tiene su posición política clara. Clarísimamente. Y él me dijo, el día que le conocí me dijo, tú puedes escribir mi historia, pero lo que tienes que tener claro es que yo soy revolucionario. Sigo siendo revolucionario, aunque haya salido de Cuba, y me moriré revolucionario. Yo no quiero hablar mal de la revolución, porque la revolución fue hecha por nosotros, con este idealismo en particular, el idealismo buscando la libertad, esa ansiada de libertad de Cuba que no se había logrado en 1898, no se logra. Y todavía está en cuestión, está cuestionada, ¿no? Porque claro, él mismo me decía a mí, cuando el día que murió Fidel Castro, yo le llamé por teléfono. Él había hablado, y en la novela yo menciono, él había dicho alguna vez que él volvería a Cuba si es que Fidel estuviera muerto, porque con Fidel tuvo muchos roces al final, y de alguna forma eso le impedía volver, se convirtió en un enemigo por pensar distinto. Correcto. Por reclamar la libertad que no habían conseguido antes. Y ese día le llamé por teléfono y le dije, bueno, César, ya murió Fidel. Murió Fidel, y ahora le digo, vas a tener que volver ya a Cuba. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Me dijo, Oscar, y yo esto lo he pensado muy seriamente en los últimos meses, digamos, cuando ya Fidel estaba muy mal. Yo no voy a volver mientras no haya libertad y la libertad no sea completa, porque toda esa revolución que nosotros creamos, que fue una maravilla, que fue una hazaña, todavía tiene estos problemas. Y el problema mayor de mi país es la libertad. Y ese es un tema que a él le motivó a quedarse todavía por Colombia, ¿no? Le carcome él por dentro. En Colombia. Sí, es un tema que extraño. Él salió en el año 61 como exiliado y nunca más volvió. Él nunca volvió a pisar su como país. Varios exiliados, ¿no? Tenemos el caso sí, muchos de los Cruz, disidentes. De hecho, de los 82 expedicionarios del Granma, entre esos estaba César. Correcto. De los 82, la gran mayoría, 50, 50 y pico, terminaron siendo disidentes. Porque mueren 12, ¿no? Cuando no, el Granma llega a tierra. No, mueren algunos. Mueren 25 aproximadamente en el desembarco. Correcto, digamos, 25. El desembarco y los días siguientes, porque fue dos o tres días. Llegan 12 nada más a la Sierra Maestra. Sí. Que son, digamos, los principales, Fidel Raúl, el Che Guevara y Camilo. Camilo no, porque no estaba allí todavía. Sin embargo, luego, digamos, César es uno de los que cae preso en esa incursión, cuando caminaban hacia la Sierra Maestra, cae preso César y él termina preso en la Isla de Pinos durante dos años y pico, hasta el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59. Entonces, esa es parte de la historia de Náufragos en Tierra que se cuenta en esta nueva novela. Me parece algo fenomenal cómo tienes la capacidad, Oscar, de construir a un hombre real en un sujeto ficcional. Aquí se denota la vocación de escritor, ¿no? Y también otra vez la gran influencia borgiana. Borges tomaba un fragmento de esa realidad y la envolvía en ficción de una forma fenomenal. Y en Náufragos en Tierra tal vez lo que más me llama la atención, porque todavía no me acerco a leer la novela, porque tengo otras lecturas que ya me disculparán. Pendientes. Entonces, es como un novio, ¿no? Siempre hay lecturas pendientes. Siempre hay lecturas pendientes. Todos así. Tenemos lecturas pendientes. Uno dice, oye, hoy en la noche voy a leer a este. No se yo quiero llegar al día que a morirme con pocas lecturas pendientes, pero siempre vas a tener una lectura pendiente. O sea, por una que termina te entras 10. Sí, claro, ese es el problema. Quieres meterte más a veces. Sí, claro. Y a veces la relectura incluso. Y además crece la pila de libros pendientes, ¿no? Los que te, los faltan, que por te leer, faltan por leer. Esa siempre sigue creciendo. Entonces, sí. aquí compartimos un poco como lo pensaba Roberto Bolaño y decía. Yo sé que tengo muchos libros, y sé que tendré aún más libros, pero me basta tenerlos, acariciarlos y saber que están ahí. Ya dice eso porque no quiere prestar libros. Sí, ves, utiliza. Fíjate, Roberto Bolaño murió tan joven. Murió joven, ¿no? Con ese cáncer prematuro, que probablemente no tuvo la oportunidad de leer todos sus libros y se le quedaron muchos pendientes. Yo aspiro. Correcto. Que no me queden tantos. No, yo con mi pequeña biblioteca también espero lo mismo, ¿no? Pequeña. Loco, es pequeña, compara la de Oscar con la mía. Oscar, ¿cuántos libros tiene? Si los tienes registrados, de seguro. Sí, tengo más o menos una cifra aproximada, muy aproximada, unos 2.500 más o menos. Y si yo con 700 ya no sé qué hacerlo. Yo estoy chamo todavía. Eso es un problema, ¿no? Ajá. Mi mamá me dice, ya verás dónde no, estás. No, también es que yo tengo 49 años, ¿no? Ustedes tienen 18. Yo tengo 25. No, yo tengo 20. Yo tengo 25. ¿Ves? Yo tengo 49. Años. Nos gana por años de experiencia. Exacto, la madurez, del conocimiento. Décadas de experiencia. En este caso son décadas. Vamos a ser apadrinados de él. En el campo no de la creo, guerra. No sé mucho, no, eso sin ya duda, es, sin duda. Tal vez probablemente, sí puede ser, ¿no? Sería lindo. No, pero me pareció algo bastante, sumamente tierno, escuchar la exposición del personaje de César, porque yo tengo varios amigos cubanos, no sé si tú conoces a Juan Carlos Morales, que tiene, atiende el libro, la librería del Siglo de las Luces. Ah, sí. Entonces, con él pasamos horas conversando de Cuba. A mí principalmente un día le dije, cuando nos conocimos de hace un buen tiempo, gracias Pancho, gracias Pachito, le dije, yo quisiera ganarme el Casa de las Américas, ¿no? Y yo le decía, y él me decía, no, pero ya ese premio ya no significa lo que significaba antes. Claro. Adum lo ganó al principio, se cuando devaluó. Lo ganó Adum, era muy importante. Era muy significativo, ¿no? Adum era un gran escritor, gran poeta además. Sí, extraordinario poeta ecuatoriano. Y un tipazo. Un caballero. Un tipazo. Yo hubiese, no, perdón, hubiera realizado su última entrevista, lastimosamente ya estaba grave, y me salió, me dijo, hoy no. Fue las últimas y las únicas palabras que... Un gran tipo, Jorge Enrique Adum. Yo le conocí, tuve la oportunidad de vivir, de convivir con él un par de noches así de bohemia, nos fumamos unos puros y conversamos mucho. Un gran tipo, un gran tipo, un gran hombre y extraordinario escritor ecuatoriano. Sí, extraordinario. Así es. Regresamos. Estoy verde todavía. Porque tenemos nuestro tercer break musical. Pancho, por favor, pínchale a la máquina y que nuestros amigos disfruten de la musiquita que hoy nos acompaña. Ya regresamos porque nuestro enemigo es el tiempo. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Con los últimos saluditos nos escribe nuestros amigos Sebas y Dani. Chicos, les enviamos saludos, nos están escuchando desde la Universidad Andina Simón Bolívar. Y aquí seguimos con Oscar Vela, ya cerrando nuestro programa. Saben que nuestro enemigo es el tiempo y se nos va rápido cuando hablamos de algo que nos gusta. Beto. Oscar, háblanos de tu experiencia como columnista y periodista del Día del Comercio, o en general, ¿no? Te voy a contar un poco la experiencia rapidito. Yo un día palpando las hojas del Comercio, antes de tener tu libro, vi ahí una referencia con Borges, Oscar Vela. Y ahí te leí y dije, no, este tipo tengo que leerle sus libros. Y me pareció bastante interesante, así que cuenta. Muchas gracias, oye, te agradezco. A ver, esa ha sido una gran promoción, la verdad, de mis libros, de mi escritura en general. Pero sobre todo un gran ejercicio. Escribir la columna esa semanal es un ejercicio muy importante, ¿no? Es decir, tú practicas, tienes además ese límite de espacio, el tiempo para que tienes para entregar la columna y además del tema, entonces te obliga mucho a trabajar, a pensar, muchas veces hablar también de coyuntura, ¿no? Que es algo de lo que menos me gusta hablar, me gusta más hablar de libros, pero hay que hablar de todo en general y se practica para eso. Lo que sí debo confesar es yo no soy periodista, quise ser periodista, me habría encantado ser periodista, yo soy abogado además de escritor y habría querido tener las tres profesiones, fíjate, pero no lo logré, no conseguí, no tuve la suerte de ustedes de ser periodista y terminé incursionando así por accidente en el periodismo y escribo esas columnas y reseñas y un poco de cosas que hago, pero no soy periodista y me encanta hacer entrevistas, me encanta entrevistar a la gente. ¿Cuál es la entrevista? De hecho tuve que hacer entrevistas para César Gómez Hernández y para escribir mi novela, eso fue una base de horas de entrevistas en Bogotá, sobre todo para este personaje de la última novela de Náufragos en Tierra. Uy, innumerables tintos, innumerables horas, mucha grabación, muchos monólogos también de César hablando y contándome. Y la pluma y la libreta. Correcto. Claro, y la pluma y la libreta. Pero esas son historias maravillosas de las que solo tienes buenos recuerdos, ¿no? El periodismo todavía sigue siendo, para mí que no vivo del periodismo y que puedo ejercerlo así arbitrariamente, tiene esa magia que es la que te lleva a acercarte a la historia y a los personajes de estos maravillosos de la historia, como correcto, César Gómez, al que yo pude entrevistar. Bueno, Oscar, te agradecemos tu presencia aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, la verdad. Una tarde bastante entretenida. Le dedicaríamos dos programas. Muchísimas gracias. Sí, le dedicaríamos dos programas. Cuando quieran hacemos otro programa, cuando ustedes me inviten, yo estoy siempre ahí presente. Muchísimas gracias. Claro, con la única condición de que nos lleves a comprar libros. Exacto. Bueno, nos iremos algún día a comprar libros. Pero ustedes pagan lo suyo. Comprar libros a veces, que también es una visión interesantísima, fíjate. Sí, también. Sí, puede ser. ¿No? Recordar viejos tiempos. Sí, sería bien. Y chévere, ¿no? Muchas gracias. Eres un gran escritor, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias muchísimo por leerme y por el programa, sobre todo. Sí, de verdad, gracias por el tiempo que nos has dedicado, una charla realmente con subidas y bajadas como una ruleta rusa, ¿no? Una montaña rusa, perdón, ruleta rusa. Sí, la ruleta rusa es otra cosa, también tiene subidas y bajadas. También tiene subidas y bajadas. Pues que la bajada es complicada. Un agradecimiento por parte de Barbazul Radio también. Barbazul Radio, te agradece. Muchas gracias, se les agradece. Y ha sido realmente muy placentero, primero leerte y ahora tenerte aquí con nosotros, realmente fenomenal. Agradecemos a Pancho por estar con nosotros en controles. Panchito, gracias, como siempre, cada miércoles. Y les recordamos que cada miércoles estamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hasta la próxima, ya nos vemos la próxima semana. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.